sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Habrá territorios posibles? Sí, siempre los hay. ¿Cómo? ¿Qué es esa pregunta? Me agarraste ahí... mirando a ver al si vuelo. Hay algún territorio posible. Mirando si había algún territorio posible. ¿Qué por tal? Ahora el de la conexión. El de la conexión a la internet. A la internet. Exactamente. A la internet. Ay, yo sueño con que no haya más internet. Que se caiga. Que se caiga de una vez. Me gusta tu sueño un poco. Imagínate. Volver a la desconexión. Sí, total. A verse, a tocar el timbre en las casas. Algo de eso va a pasar. Sí. Está pasando por bloques en distintas formas. Grandes apagones, momentos donde la gente se mire y dice, ah, también somos animalitos, que podemos tener otro vínculo, otra forma. Aquí haya clases donde los estudiantes te miren. Ay, la manía del celular. Está bien esta nueva corriente de producciones audiovisuales, de textos que están circulando, que nos hacen empezar a mirar el celular quizás demasiado, pero bueno, las exageraciones también a veces funcionan con ese sentido de despertar algo y empezar a verlo como un virus, como un virus que tenemos pegado a nosotros. Yo hoy me vieron llegar, estaba casi sin batería, claro, entré rompiendo puertas. No tanto, pero sí antes del primer mate, que dije, ¿alguien tiene un cargador, por favor? Por favor, antes de que mi corazón empiece a latir muy rápido y me suba toda la transpiración y la presión arterial. Qué terrible, ¿no? Porque me imaginé, dije, me quedo sin celular. Bueno, estoy desconectada. Primero esa sensación de abismo que decís, saben que estoy en la radio, soy incontrable, cuántas cosas pueden pasar en estas dos horas, pero te da la sensación de que te caes del mundo. Sí, sí, sí. Por un rato largo. Te cuento una anécdota, Gala, ¿conoces a Gala, la fotógrafa? Sí, por supuesto. Bueno, le mandamos un besito. Es casi vecina mía. Mira, vivimos bastante cerca. Sé cuál es su casa. He ido a su casa. Bueno, mirá. Chan. Y el otro día fui en bicicleta. Claro, era como, bueno, salí así porque... Así nomás. Con lo puesto. Y llegué y no tenía... Me había olvidado el celular. Estuve en la puerta, pero claro, no sabía el timbre. Salía un vecino... Hola, ¿qué tal? ¿Conoces a Gala? No. No tengo la más pálida otro vecino. Idea. Hola, ¿qué tal? ¿Conoces a Gala? No. Me tuve que volver a mi casa a buscar el celular. No, ¿en serio? Y porque no tenía manera de conectar, de avisarle, che. O sea, ¿qué hacía? Gritaba tocar en un todos edificio, los en congreso. No podía. Pero digo esto, antes nos acordábamos. Segundo H, tercero J, ¿te lo acordabas? Sí, y había algo más del pulso del encuentro, porque también siento que en otro momento Gala hubiera más o menos intuido la hora de tu llegada y hubiera salido a la puerta a haber dicho dónde está la colgada de Paulita. Exacto. Y Paulita iba a estar tomándose una latita de birra en la puerta esperando ser atendida, porque te ibas a imaginar que eso iba a pasar. Exacto, bien, yo no. Y está todo roto, porque Gala seguro que estaba con el celular, no iba a bajar pensando Paulita tal vez llegó desconectada. Y se rompen las cadenas más básicas humanas. Más básicas. Yo te voy a decir, ayer hablando con una amiga, con Angie, que me vino a ayudar a limpiar. Otro abrazo. Hoy estamos abrazando de amigas. Sí. Ya pasada la medianoche, yo le decía, estábamos como hablando del futuro, la vida, la actualidad, las tecnologías, la crisis. Yo decía, yo tengo una esperanza humanista en el fondo. Angie me miraba como si yo le estuviese diciendo que realmente estoy esperando que el 25 de diciembre caiga Papá Noel de una chimenea, básicamente. Y hay algo de eso, hay algo de Papá Noel llegando a la chimenea, pero también hay algo de esperanza en que algo de esa humanidad latente, algo de esa animalidad, eventualmente va a tener que volver. Porque ¿hasta cuánto más vamos a llegar con este nivel de psicosis colectiva que estamos atravesando? No lo sé. Con esta conexión a los aparatitos. Eventualmente algo de esto va a tener que mermar porque no tiene sentido práctico. Nuestras vidas no están mejores, mejor. No. Entonces, eso era mi análisis, así como mega optimista. Optimista, bien. Los brotes de optimismo cuasi deídico en estos contextos. Y para mí viene asociado como un gran bajón y también esos brotes místicos donde sí veremos la luz. Sí. Estaremos bien. Habrá un mañana. Sí, yo no pierdo las esperanzas. Por eso te digo, ojalá que llegue el apagón. ¿Un buen apagón? Sí. ¿Y con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Caro ya se compró otro besito para Caro, seguimos mandando otro abrazo para Radio, Caro. Radio Saludos. Radio Saludos. Esta mañana. ¿Qué nos pasa? Llámanos y te mandamos un besito. Se compró una radiecita a pilas. Bien. Para empezar a prepararse para el gran apagón. Para el apagón. Sí. Para tener ahí una vida de comunicación. No sé qué me quedaría con el apagón. No, pensé en la bicicleta, pero no, mejor dejarla. La bicicleta está en penitencia. Está en penitencia hoy. Pobrecita. No sé, algo de desconectar. No sé, para mí me quedo con esto, con encontrarnos, con hacer citas a la manera antigua. Me gusta. No te quedes con el Fernet porque si hay un gran apagón no vamos a poder poner hielos en el freezer. Porreadas al máximo. Doce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 3 de diciembre. Hay 22 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 70% de humedad, una máxima de 29 grados, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Aquí sí, con Territorios Posibles, les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Vamos a recibir al director de Mugre Superstar, una obra de teatro que este jueves se va a realizar ahí en el auditorio de ATE, y mucha información más. Dos abacaxis, dos nós, dos faniquitos. programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Novena marcha de la gorra. Con el lema "Ningún pibe es descartable", hoy se realiza la nueva marcha de la gorra. La concentración comienza a las 14 horas en Sáenz Peña y Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, una de las organizaciones que convocan a esta marcha, afirman que mientras el gobierno anuncia la reforma del Código Penal que profundiza la criminalización de los sectores más golpeados de su política, familiares y organizaciones de víctimas de gatillo fácil volverán a las calles a exigir no a la legalización del gatillo fácil. Solo en el gobierno de Milei más de 920 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado. Un tercio de esas muertes son a causa del gatillo fácil. Jornada por el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el marco del Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, diversas organizaciones y colectivos de discapacidad coincidirán en la tradicional concentración de las y los jubiladas este miércoles 3 de diciembre por la tarde frente al Congreso Nacional, en reclamo por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la reincorporación de los y las trabajadoras despedidas de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, así como la totalidad de los reclamos del sector. La Asamblea de Discas en Lucha concentrará allí a partir de las 16 horas. Mientras tanto, la Red Federal de Madres Autoconvocadas en Lucha concentrará a partir de las 15 horas frente a la Agencia Nacional de Discapacidad para luego plegarse a la marcha de jubilados y jubiladas a partir de las 17 horas. También habrá actividades y manifestaciones en distintos puntos del país. Hoy, mientras avanza la investigación por corrupción en la ANDIS, con más de dos empresarios detenidos y otros 15 imputados, incluido el exdirector de la ANDIS, Diego Españolo, el amparo colectivo presentado por las organizaciones de discapacidad que exige la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad quedó detenido. El profesorado de Barracas no cerrará sus puertas. El fin de semana se difundió un comunicado sobre la situación que atravesaba el profesorado docente Pueblos de América, situado en la Villa 2124 del barrio de Barracas. De acuerdo a una denuncia de la comunidad educativa, el Instituto de Formación Docente corría peligro de cierre, un hecho que se sumaría al vaciamiento general de la educación pública porteña con la clausura de escuelas, la eliminación de grados en primaria, el cierre de salas de jardines de infantes y de institutos de formación técnica superior en toda la ciudad. El lunes 1 de diciembre se reunieron en el Ministerio de Educación de la ciudad representantes del profesorado, referentes gremiales de UTE y la titular de la cartera educativa, Mercedes Miguel, entre otros funcionarios. La ministra expresó su voluntad de no cerrar el profesorado, señaló la comunidad educativa de Pueblos de América mediante un comunicado. En el encuentro acordaron armar una mesa de trabajo para la aprobación del plan de estudios, la garantía de quienes estén cursando la carrera puedan terminar sus estudios y el reconocimiento definitivo del instituto. El gobierno dejó sin control técnico al INTI. El gobierno oficializó la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, un área estratégica que funcionó más de 40 años y que llevó al país a posicionarse entre los mejores de Latinoamérica en estándares de medición. El boletín oficial presentó la medida como parte de una modernización administrativa, el mismo argumento que el oficialismo usa para justificar desmantelamientos y reformas agresivas como la laboral. Desde el efecto concreto es otro. Con este cierre, el Estado pierde una herramienta técnica central y sus funciones pasan al Organismo Argentino de Acreditación y a laboratorios privados. La decisión debilita la capacidad pública de control en los sectores sensibles y marca un retroceso para la ciencia, la industria y la calidad productiva del país. Enrique Martínez, expresidente del INTI, advirtió que la decisión borra al Estado de una prestación única en Latinoamérica y lo que se presenta como eficiencia es, en realidad, un paso atrás para la industria y la ciencia aplicada. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 3 de diciembre, hay 22 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 70% de humedad, está despejado, una máxima de 29 grados para el día de hoy, y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y un consejito que llega directamente desde los canales de noticias que nos nutren todas las mañanas. Se pide defender lo frágil, desentumezar los sentidos y desplegar las fuerzas colectivas, pero también encontrar un pasadizo y salir bajando de acá. ¡Charco de arena! Nehuen, nehuen, lo que sale de mi boca, palabra que provoca, la energía que convoca. Nehuen, nehuen, tengo como resistir, no preciso de sus leyes para poder existir. Nehuen, nehuen, mi fuerza motivadora, me atiran con sus armas y no matan mi memoria. Yo no soy este tipo de persona que olvida sus raíces solo para estar de moda. Y no pretendo cambiar mis ideales, agradezco de esa fuerza que me dan mis ancestrales. No necesito de tu aprobación si me llamas terrorista por cantar una canción. Y aquí vengo a mostrar satisfacción de tener una postura contra esta represión. Nehuen, nehuen, nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen, nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen, nehuen, nehuen. Incertidumbre creativa. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador. Avenida Corrientes 4541. Entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conocé más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. ¿Tenés que pagar aguinaldos? No te preocupes. Credicop tiene un crédito especial para vos. Simple, rápido y lo gestionas en línea con la mejor tasa. Además, tus empleados y empleadas tienen muchos beneficios por ser parte de nuestro banco. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Coop Limitado. Reconquista 484 Cabacuí 3057-1421-352. Fin de espacio publicitario. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. ¡Viva la tribu! La tribu. Viva. Charco. De arena. Sobre tablas, pero de las de barcos de piratas. Han de sentirse los senadores mendocinos por estos días, con un mar de fueguitos por delante y el círculo de tiburones de las finanzas cuyanas mostrando la aleta. Entre la prisa y el poroteo errático, el TADEM oficialismo PSJ Impulsa Mendoza intentó pasarse de vivo y eludir el ya muy simplificado debate legislativo. El plenario de comisiones, todo protocolo y hasta la paz social. Solo para tratar sobre tablas el paquete de leyes mineras que mantiene desvelados a los tres oasis que llamamos Mendoza. Pero sacaron mal las cuentas y no llegaron a los dos tercios necesarios. Los senadores responden a los intendentes que ya están sintiendo sobre sí la presión popular en el despliegue de acciones que rápidamente se propagan por todos los territorios. Al mismo tiempo, el arco peronista se tensa entre los partidarios de los Félix, dos hermanos y señores feudales del Oasis Sur, atornillados al poder desde 1995, con fuertes intereses implicados en petróleo, minería y extractivismo de la cosa pública. Por otro lado, los senadores K, del riñón de Anabel Sagasti, corren severo riesgo de extinción si no atienden a los reclamos de sus bases. Luego de sendas derrotas electorales en una provincia donde el conservadurismo, sea amarillo, violeta o con nostalgias menemistas, pintó de cafobia a los pobres de derecha, de los que habla Jess Sousa, y a las clases medias también en vías de extinción. Sin agua, no hay casa común, ni Papa Francisco, ni se puede hacer dulce de leche. ¿En qué vamos a remar para llegar a fin de mes si la reforma laboral y las injusticias sociales de siempre tienen como protagonistas en el día de hoy a los trabajadores de las viñas y a los defensores del agua en un mismo rulo del tambor? Las casualidades no existen, menos en un mundo globalizado donde se decide sacrificar zonas, matrices productivas y regiones enteras en pos de una geopolítica de la muerte, cuyas decisiones se toman en escritorios muy lejos de aquí. A eso se suman algunos senadores del interbloque que podríamos denominar casi mandato cumplido, que la augurria de Minera San Jorge por entrar en el RIGI no quiso o no supo esperar que Cornejo tuviera la escribanía propia que le regaló el cuento del tío Trump. Seamos francos, en condiciones normales estamos muy lejos de poder dar vuelta a los números, salvo que ocurra algún milagro de esos que en el 2011 y en el 2019 nos hicieron una incalculable unanimidad. Pero de milagros ya no hablaremos en la crónica que dedicaremos a la religión cuando se manifieste. Por lo pronto, ya con el resultado de diputados y las movilizaciones que todos los días van activando el mapa de la esperanza provincial, ya le hemos hecho un agujero importante a la línea de flotación de este barco pirata donde los senadores bailan en tablas flojas. ¿Por qué? Porque excepto San Jorge, la mayoría de los proyectos de Malargüe, Distrito Minero Occidental 1, 2 y 3 no tiene guita para explorar. Y a los inversores les prometieron, les juraron y les perjuraron que le entregarían una provincia con el arco político completo a su servicio, los puños con las gotas tras las rejas, el sector científico disciplinado y una sociedad que no iba a salir a defender el agua porque una ministra que se cree influencer dijo que eso estaba de modé. Evidentemente, eso no es lo que ha sucedido. Y esta historia que estamos escribiendo con los pies continuará. Póngale por las mineras sin dejar ningún racimo, texto de Eugenia Segura, publicado ayer en Huellas del Sur. El agua correrá presurosa a dar vida. Al ave del agua yo canto esta noche, al agua de noche. Bella oscuridad, agua transparente y pura. Agua, tierna bendición. Eterna viajera, eres magia pura del amor, agua de los vientres, agua de los mares, agua mamaita, agua de mi amor. Gota tuya, todo el universo, secreto de vida, guarda en su interior. tierra. Manifestación de luz, agua, agua de la vida, agua llena el corazón, corre agua del río. Me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. Charco de arena. Treinta y ocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este 3 de diciembre. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos habíamos ido recién al territorio de Mendoza porque, eso, están queriendo aprobar proyectos megamineros. Pasó diputados y ahora en senadores. No hubo quórum ayer y el pueblo está movilizado. Y te cuento algo, porque una desde acá, desde la centralidad en la cual ocurren las cosas, dice, bueno, vamos a ver qué está pasando en Mendoza. Voy a poner Mendoza en un buscador a ver qué tipo de noticias sale. Entonces sabemos que hubo un sismo de magnitud de 5 puntos, sabemos que está cambiando el clima, que va a haber un miércoles soleado, historias con marcas, la minería abastece al agro, dice Sitio Andino. No hay una sola mención a la movilización. Y yo pienso, ¿cuánto de que no nos lleguen noticias construidas con la gran parte de lo que está ocurriendo en una provincia, no con una sola lectura a lo lejos, tendenciosa, de medios que quizás tienen ya su elección política, llega, o sea, nos perdemos y no llegan desde que desapareció y desmantelaron Telam, por ejemplo, como una agencia de noticias que tenía sus periodistas en sus territorios? Exacto. Y nutría las noticias. ¿Cómo estamos nosotras intentando nutrir hoy este aire, ¿no? Y armar un poco de mayor imagen y de mayor entidad a lo que está ocurriendo en Mendoza, que es una provincia que históricamente ha luchado por proteger su agua, por proteger sus montañas, han logrado una ley única y que estas semanas están nuevamente movilizándose, y ayer hubo una movilización realmente masiva, que es una tristeza y una pena que una Google de Mendoza y no sea lo primero que le aparezca cómo está toda la sociedad movilizada y luchando por la protección de sus tierras y sus aguas. Exactamente. Por eso desde la comunicación comunitaria tenemos corresponsales populares y le vamos a dar, nos mandaron un informe desde Mendoza. Agus, nuestra compañera de aquí, de Charco de Arena, que vive en ese territorio hace ya, ¿cuántos años hace que vive en Mendoza? Como 2 años van a ser. ¿Ya 2 años? Maipucina ella, ya se hizo de allá, ya mirá, gentilicio maipucina. Mira, ¿qué tomadora de vino? Tomadora de vino, sí, ya y como buena tomadora de vino sabe, no, que hay que proteger las aguas. ¿Y el fernet? Sigue tomando mucho. No, además viste que Mendoza, Córdoba están ahí todo muy cerca, pero le ha entrado el vino, que era algo que le costaba, y eso, sabe el valor del agua para producir un buen vino y para vivir también, ¿no? A ver qué nos dice Agus desde Mendoza. Hola, compañeras de Charco de Arena. Bueno, este es un mini reporte desde Mendoza. una Mendoza que se despertó y que luego de la media sanción en la Cámara de Diputados y de la aprobación de la gran mayoría de las leyes y proyectos a favor de la minería, ayer se empezó a tratar en la Cámara de Senadores provincial. Comenzó el plenario en comisiones para la aprobación definitiva del proyecto minero, que va a continuar la próxima semana, pero lo importante y lo gratificante también es que desde que pasó lo de diputados, comenzaron a haber movilizaciones y ruidazos en distintos puntos de la provincia, y ayer martes a las 7 de la tarde se convocó un ruidazo en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza. El ruidazo fue muy potente, comenzó a haber cada vez más gente, había muy poca policía, y la gente terminó ocupando la calle, la policía se terminó teniendo que retirar, básicamente. Luego de ocupar la calle se comenzó a marchar por la ciudad, hubo una gran, gran convocatoria. Se hizo mucho ruido, había tambores, había gongs, canciones, carteles, de todo. Fue muy gratificante, sobre todo para quienes no lo presenciamos, pero que sí tuvimos la oportunidad de ver La Historia del Agua en Mendoza, esa gran película que resume lo que fue la lucha por la defensa de la Ley del Agua, de la 7722. Fue la verdad hermoso, se hizo una gran marcha que terminó con una vigilia en la Plaza Independencia, y la verdad es que la organización sigue. Para la próxima semana ya se planea un recorrido que sale el próximo lunes 8 de diciembre a las 8 horas desde Upaiata, que es donde se va a realizar el proyecto San Jorge, hasta la ciudad de Mendoza, hasta llegar al kilómetro cero. Salen desde Upaiata a las 8 de la mañana y la caravana va juntando gente a lo largo de toda la Ruta 7 hasta llegar a Mendoza al kilómetro cero a las 10 de la mañana, para seguir luchando en la legislatura. Así que quienes estén por acá, estén atentos a las diferentes asambleas por el agua, porque ahí se van comunicando las diferentes movilizaciones, ruidazos y demás acciones en defensa del agua. El agua de Mendoza no se negocia. Ahí escuchábamos a Agus desde Mendoza relatando, ¿no?, esta gran movilización popular que no está saliendo en los diarios. Que no la vemos, y que vital y que es necesario escuchar a cronistas desde sus tierras compartir lo que está pasando, porque tienen otra visión y porque hay que seguir ejerciendo el derecho a romper este centralismo que tiene, sí, la capital y la provincia. Y siento que las épocas de crisis lo terminan acrecentando, cuando hay que ver cada espacio cómo está llevando adelante sus luchas, sus organizaciones sociales, sus encuentros. La semana pasada, Agus, cuando nosotras hablábamos a la distancia y sin tanta información de lo que habían sido las primeras movilizaciones en esa primer sesión, nosotras decíamos, bueno, la movilización fue masiva porque veíamos unas imágenes en Instagram y nos parecía eso, y ella mandaba un mensajito y decía, che, no fue tan masivo. Y hoy se tomó este momento de mandarnos en vivo este relato, porque sí fue masivo, porque sí fue convocante y porque sí está bueno ver cómo se va construyendo esa resistencia de esos pueblos. Una de las informaciones que ella pasaba la pueden encontrar en un Instagram que es visita_Upaiata con Elie, bien porteña mi pronunciación, la nueva gesta libertadora por el agua que saldrá a partir del 8 de diciembre, lunes feriado, en esta lucha histórica que ya se ha dado en el 2010, que ya se ha dado en el 2019 y que por supuesto se va a dar este año en plena resistencia y en plena lucha frente a las nuevas avanzadas en el Congreso. Otra de las informaciones que nos traía Agus es este documental HAM, Historia del Agua en Mendoza, que por esta situación que está sucediendo está libre en YouTube. Y volvemos a recomendar, porque bien decía Agus, es un testimonio real, o sea, es un testimonio del momento cuando se defendió en ese 2019, que también era diciembre, que también eran casi las fiestas, era Navidad, y toda la población de Mendoza salió a defender a que no toquen la ley que protege al agua. Así que quien quiera verlo lo puede encontrar, es H-A-M, en YouTube está liberado para también, para multiplicar la lucha, ¿no? Te sumo una última que también apunta Agos desde Maipú, Mendoza, que me parece fascinante. Es un Instagram, pero es una página web que se llama Archivo por el Agua. Pueden encontrarlo así en su página web o pueden encontrarlo así en Instagram. Y es un archivo que lo estoy revisando ahora mientras charloteamos. Arranca en el 2007, termina en el 2025 y uno puede ir entrando. Yo, por ejemplo, entré, por supuesto, primero en el 2007. Quería ver hacia dónde iba. Y hay videos, por ejemplo, esto, no sé en qué plaza será, pero está llena de gente. Me imagino que esto es previo a una concentración. Hay mucho material de archivo de toda la lucha histórica de Mendoza con el agua. Algo tan importante, el concepto de archivo, y el concepto de archivo puesto en juego, puesto en este momento en la cancha para decir, loco, esta lucha la venimos dándose muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Mirá el video de hace como casi 20 años, salíamos a las calles a pedir que no toquen el agua. Totalmente, y ahí en el documental de Historia del Agua, lo que es muy, muy interesante es cómo suman todos los registros de los celulares que antes no existían, ¿no? Entonces aparece un mensajito diciendo, che, nos juntamos en tal esquina, aparecen las imágenes desde los celulares, que también es como un informe urgente, pero también incorpora estas nuevas tecnologías que de algún modo también hacen que nos comuniquemos y que luchemos, ¿no? Y de alguna manera hacen que la podamos tener hoy en nuestra mesa a la distancia a Agos con lo que la extrañamos. Escucharla. Este es un territorio posible. Y que nos unan la lucha a la distancia entre su montaña andina luchando por el agua y nosotras acá resistiéndole a las avanzadas fascistas y a la violencia policial. Sí, totalmente. Y repetimos, ¿no?, que el agua no se vende, el agua se defiende y es mucho, y vale mucho, mucho más que el oro. Si me dicen por aquí, si me cuentan por allá, si me dicen por aquí, si me cuentan por allá, la gente viene diciendo que el agua se va a acabar y que se acaba, que se acaba. El agua se va a acabar. Acaba el Magdalena. El agua se va a acabar. Señora, ¿qué vamos a hacer? Me olvidé. Un día, charco, me largué por el camino como una arena más que lleva el viento. Vestida de nada, con aires de no saber dónde, quedó vestida de nada. Así, solita entre cerros, se abrió su calma en ancha, cortando el hilo a la niebla, alumbra toda en su rama. Cortándole el hilo a la niebla, alumbra toda en su rama. Ojito, ¿de qué historia será? Tu testiga calma, del tiempo, vestida de samba, vienes y avanzas, y a veces sos continente y haces que no sabes nada. Hermana, lágrimas cardo derramas. Eres una niña pobre que se hace de madrugada. Eres una niña pobre que se hace de madrugada. Trampa, apenas ruido y mortaja. Vos que tenés hembra al vuelo, te haces guerrera en la zamba. Y vos que tenés hembra al vuelo, te haces guerrera en la zamba. ¿De qué historia será? Tu testiga calma, sos novia del tiempo, vestida de samba, vienes y avanzas. La patria es una niña pobre que a veces también reclama. Un día, charco, me largué por el camino como una arena más que lleva el viento. Buen día. estás. ¿Cuántas veces voy a tener que decírtelo? Ay, preta, sé que es difícil, pero créeme, por favor. No te lo digo y te lo repito, sueño vivo, ni te lo explico. Paciencia de más, no va a parar de repetírtelo. Final cuento, que no sos para el amor, no entiendo. ¿Quién dijo eso? Y respeto, todos te buscan por peso, pero nadie quiere el pack completo. Ya fueron mil siglos de vivir así, millones de veces que aunque intenté creí, repetí, repetí, desde frenesí, mentira blanca que dicen por ahí. Tu piel ilumina mi destino, vení conmigo a trenzar camino. No hay día que no piense en vos, es que tus manos inventaron la sazón, por eso. Cariño, preto, me sana, exo, exo, nosotros por nosotros lo mejor. Beso chinegra costosa, me dio reparación, ¿sabes? Preta, ¿cuántas veces voy a tener que decírtelo? Ay, preta, sé que es difícil, pero créeme, por favor. Te lo digo y te lo repito, sueño vivo, ni te lo explico. Yo, paciencia de más, no voy a parar de repetírtelo. Si me decís que sí, nos vamos por ahí. Si me decís que sí, yo te paso a buscar con algo pa' fumar. Si me decís que sí, nos vamos a pasear por ahí. Te escribo canciones, te mando mis flores que son para ti. Ya quisiera yo, ya quisiera yo, ombligo con ombligo, vos y yo. Ah. Ya quisiera yo, ya quisiera yo, ombligo con ombligo, vos y yo. Ah. Ya quisiera yo, ya quisiera yo, ombligo con ombligo, vos y yo. Ya quisiera yo, ya quisiera yo. Dale. Preta, ¿cuántas veces voy a tener que decírtelo? Ay, preta, sé que es difícil, pero créeme, por favor. Te lo digo y te lo repito, sueño vivo y te lo explico. Yo, paciencia de más, no voy a parar de repetírtelo. Vos mereces todo. Una más, otra más. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva. Inicio de espacio publicitario. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no hace filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias, noticias online. Antihumano tener un presidente asesino. Son todas las personas que han muerto tras el estallido, son su responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. fmlatribu.com/noticias. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. fmlatribu.com 88.7. La tribu viva. hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. De arena. ¡Hola! 2 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Estamos esperando para hablar de Mugre Superstar, esta obra de teatro que se va a realizar en el Auditorio ATE, ahí en la Avenida Belgrano, este jueves 4 de diciembre, a partir de las 18:30 y... ¿Qué es la salita? ¿Es la sala de Nora Cortiñas? No, ese es el cine. Ese es el cine. Este es el auditorio, viste que entras ahí en la sede de ATE y hay un auditorio enorme. Pero bueno, antes queríamos decir que hoy es 3 de diciembre y hoy es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mirá qué tema, ¿no? Hoy miércoles va a haber concentraciones y marchas en todo el país. La exigencia es que se cumpla la ley de emergencia en discapacidad. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires la cita es a las 4 de la tarde en el Congreso. Ahí va a haber manifestaciones en Mendoza, Córdoba, Chubut, Bahía Blanca, entre otros puntos. Y hoy, día de jubilades, las personas con discapacidad, también quienes puedan llegar, van a convocarse a las 4 de la tarde ahí en el Congreso. Una lucha que se viene sosteniendo casi que desde el comienzo de esta gestión, cuando entraron primero arrasando con todas las certificaciones de discapacidad, luego con todas las prestaciones, y ya atravesaron la barrera cuando se sanciona una ley que decreta la emergencia en discapacidad, la vetan, se invierte el veto y aún así no la ejecutan. Y el mundo sigue girando como suele hacerlo mientras estas cosas pasan. Estamos hablando del reclamo de una situación gravísima, porque las prestaciones para personas con discapacidad pueden ir desde medicamentos, apoyos necesarios, sistemas de apoyo, tanto motrices como de personas que ejerzan esos roles, que los hospitales estén adecuados y estén a la altura. Alguna parte lo están saqueando por dentro y están los trabajadores y las trabajadoras resistiendo a su cierre. Tiene que ver con todo el sistema de salud, que está completamente dañado, pero particularmente para personas que tienen necesidades de sistemas de apoyo, en el amplio sentido de un sistema de apoyo, que el Estado tiene que estar presente y tiene que garantizarlo. Y está hace muchísimo tiempo no solo huyendo de su responsabilidad a clara luz del día, porque no está ejecutando una ley que fue sancionada y ratificada por el Congreso, sino que además la Agencia Nacional de Discapacidad está atravesada por un conflicto de presuntas coimas, de una investigación profundísima de cómo se estaban choreando toneladas de plata de ahí mismo. Sí, es muy, muy terrible, y sumado a la represión policial, porque han sido reprimidas estas personas luchando todo el año. Ahí en el comunicado dicen, hemos llevado adelante una inmensa lucha durante todo el año para conseguir la ley de emergencia en discapacidad. Y hoy la sociedad en todo su conjunto le pide al presidente Milei que aplique inmediatamente esta ley para comenzar a cumplir con la totalidad de los derechos que nos son negados, ¿no? Así que también afirman que seguirán la lucha y que la llevarán a cada rincón. Por eso hoy decíamos, ¿no?, va a haber movilizaciones en Mendoza a partir de las 10 de la mañana en la peatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas, en el Gorosito, en Caleta Olivia, en Santa Cruz, en Córdoba, en Chubut, en Bahía Blanca. Así que bueno, es una jornada federal hoy, y que también te podés sumar, aunque no seas una persona con discapacidad, en este pedido de la ley de emergencia, ya, porque también esto, ¿no? Mencionabas ahí las coimas de ahí de la agencia. O sea, es como muy, muy brutal, ¿no? Y muy burdo, y muy a la luz del día, y todo ocurre frente a nuestros ojos. Y hablamos de los audios donde se dice que Karina pide el 3%, y aún así las cosas siguen con la naturalidad de un Estado en su mayor momento de colapso y al mismo tiempo de funcionamiento. Son dos las convocatorias que tenemos hasta ahora, por lo menos en Capital Federal. Uh-huh. Una es la Asamblea de Discas en Lucha, que se concentra en el Congreso a partir de las 16 horas. Y por otro lado, la Red Federal de Madres Autoconvocadas en Lucha se concentran a las 15 horas frente a la Agencia Nacional de Discapacidad, frente a la ANDIS, para luego sí plegarse a partir de las 17 horas a la Marcha de Jubilados y Jubiladas en el Congreso Nacional. Ahí está, entre los reclamos es el cese inmediato del recorte de las pensiones, la restitución de las pensiones cortadas, el aumento de las prestaciones que están poniendo al borde del colapso a cientos de instituciones y dejando a las personas con discapacidad sin sus tratamientos. Esas son algunas de las exigencias hoy en el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aprendí a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Vientos del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo más lecciones para ser. Tendrá nuevas respuestas. Charco. Es un reto cotidiano de construir sueños. Once minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, un charco de arena con el mate renovado. ¿Lo renovaste vos? Sí, lo renové. Ahí está, porque yo lo estaba buscando, no lo encontraba. Voy hacia la cocina y lo encuentro completamente nuevo, hermoso, con la yerba limpia, nueva, humedecida, la montaña. Y dije, ¿estos fueron los duendes? ¿Me estoy choreando un mate de otra persona o...? Paulita armado. Lo dejé armado, ¿sabes por qué? Porque le prometí a nuestro invitado del día de hoy que lo esperábamos con matecito. Y dijiste, no lo podemos recibir con esta cachuciada que estamos tomando. Exacto. Esta laguna empantanada. Así que bueno, vamos a tomar el... Esperemos que llegue, ¿no? ¿Llegará? Por supuesto, te dijo que está a 4 cuadras. Bien, bien, bien. Entonces yo voy a empezar a conversar sobre... Ya vino Santiago Sao Paulo, el director de esta obra, porque ya se presentó aquí en Buenos Aires en otras oportunidades. El año pasado, recordemos que se cumplieron 20 años de la masacre de Cromañón, pero en esta oportunidad, que estamos ya en diciembre, que es el mes de la memoria por los pibes y las pibas asesinados ahí en Cromañón, se va a hacer este jueves 4 en AT Nacional a las 19 horas, que es en la avenida Belgrano 2527, al 2500 de la avenida Belgrano. Mugre Superstar es una obra de teatro de Natalia Bugliatti y Santiago Sao Paulo. Es muy interesante porque cuenta todo ese momento, ese chaván, todas las complicidades, todas las historias que se hicieron, y está buena la obra de teatro. Y lo lindo del 4, que va a haber debate seguramente después de la obra de teatro. Y otra cosa linda te cuento, que es el cierre de año de La Retaguardia, un medio comunitario hermano de aquí, de la tribu, así que es una linda invitación para ir a ver Mugre Superstar y también abrazar, como estamos hoy abrazadoras, al medio comunitario que es La Retaguardia, ¿no? Que hace un trabajo increíble con la transmisión de todos los juicios de lesa humanidad, ¿no? Hace años que está con esa tarea y tiene el archivo de todos los juicios. A mí hay algo que me pasa cada diciembre y cada vez que vuelve a ser convocada a la memoria por la masacre de Cromañón, es que siento que se renueva ese momento de preguntarse, mira, te hago el pase de mate en vivo y en directo. Ahí está. Para mí se renueva esa pregunta de cómo, no solo cómo se construye memoria, sino cómo se convoca a esa memoria a los jóvenes que fuimos nosotros cuando ocurrió esa masacre. Uh-huh. Siento que hubo una generación que quedamos absoluta y completamente marcades por la masacre, por la cercanía, por la carne que se nos hizo, lo que ocurrió. Y yo cada vez que llega diciembre pienso, ¿cómo podemos sostener esa preocupación, esa ocupación de que los espacios sean seguros para que para poder divertirnos, para poder ser jóvenes sin tener que tener miedo de que vuelva a repetirse? ¿No? El derecho a divertirse, a ir a un recital. Mira, este año yo doy clases en la Universidad Nacional de Avellaneda y doy una materia que se llama Trabajo Social Comunitario, que se trabaja junto a organizaciones sociales. Y este cuatrimestre trabajamos con Movimiento Cromañón. Les digo la verdad, o sea, fue una comisión que tuvo casi 40 personas anotadas por el proyecto, muy, muy jóvenes, que algunos ni habían nacido cuando fue lo de Cromañón, muchos consultándoles a sus padres sobre Cromañón, y fue un grupo que sostuvo su cursada durante todo el cuatrimestre, que no pasa, porque a veces te va mal en el parcial y bueno, decís, bueno, la hago después la materia. Pero tenían tanto compromiso de saber, de querer saber, y había, una estudiante decía, yo voy hoy día a los lugares y no están todas las condiciones que tiene que haber en los lugares a donde tocan bandas under o donde hay otro tipo de propuestas musicales, ¿no? Bueno, llegó Santi y se tomó un mate. Buen día, Santi. Buen día, gracias. Qué gusto, qué honor estar de nuevo acá. Sí, sí, una alegría muy grande que te hayas venido de tus tierras cordobesas, ¿no? Sí, sí, en realidad ahora vengo de La Boca, del barrio de La Boca, porque cada vez que vengo a Buenos Aires, ya hace algunos años, paro en Espacio Utaki, que uh-huh. es un centro cultural que está en el barrio de La Boca, uh-huh. De una gente muy querida, que son músiques de La Rioja, y sostienen ahí un espacio muy muy lindo, muy importante para el barrio también. Claro. Ahí está Espacio Utaki. Así que venía en el 24, pero muchos autos, mucha gente andando y trabajando todavía. Sí, sí, sí, aquí en la ciudad nos pasa eso. Las mañanas hay que calcularle como mucho tiempo más, ¿no? Para llegar. Bueno, ¿cómo surge esta nueva presentación de Mugre Superstar aquí este 4 de diciembre? Bueno, es una iniciativa que en realidad tuvo La Retaguardia. Uh-huh. Me llama Fernando de La Retaguardia y él me dice que tenían ganas de cerrar el año de actividades con la Retaguardia en ATE, porque ahí también había sido la proyección del documental de Norita. Uh-huh, entonces claro. Querían como cerrar el año con Cromañón, con el movimiento Cromañón, con la obra. Después se le sumó otra actividad, me confesó Fernando, así que tienen como doble cierre La Retaguardia. Pero bueno, ahí se empezó a armar, nos pusimos en contacto con el movimiento Cromañón, con Silvia Vigna, bueno, con Fabi, que siempre yo estoy en contacto con Fabiana Puebla, una gran amiga, con Laura Codaro también, que es sobreviviente de La Plata. Uh-huh. Ella también estuvo tratando de organizar una función en La Plata que no se dio finalmente, entonces ahora está también con mucho entusiasmo esperando lo que va a ser la actividad de mañana, que vamos a contar con la participación de familiares y sobrevivientes del movimiento en el escenario con una charla de debate post función que va a coordinar ahí el equipo de La Retaguardia. Muy eso, como que yo hablaba de esto, ¿no? De lo importante también, ¿no? Del debate, de lo que genera esta obra. Y la obra, para quienes nos están escuchando hoy, ¿cómo surge? ¿Cómo te acercas a lo que sucedió ahí? Y bueno, yo cuando venía a estudiar a Buenos Aires en el 2016 con una beca del Instituto Nacional del Teatro, parece que estuviésemos hablando sí, de otra era. Una beca, ¿qué es eso? Sí, una beca, yo, bueno, curraba. Le robaba a los contribuyentes. Le robaba a los contribuyentes. El Instituto Nacional del Teatro me ayudaba a viajar, me daba un dinero, una beca que concursé, para venir a estudiar a Buenos Aires actuación y dirección. Uh-huh. En el año 2016. Mira. Y bueno, para hacer rendir el dinero que me daban, yo me sacaba unos colectivos que me dejaban en 11 a las 5:30 de la mañana. Uh-huh. Previo a que sea todo el despliegue de cosas en 11. Y eran esos colectivos que la gente llegaba a las 5:30 de la mañana de Córdoba y de los pueblos, porque es un colectivo que salía bien temprano de Córdoba, cerca de las 8 de la noche, venía lleno, y claro, gente que compra en 11. Uh-huh. Y esa misma noche se vuelve desde 11 a su casa. Yo no venía a comprar nada en 11, venía a tomar clase en el Esportivo Teatral, entonces usaba esos colectivos. Claro, llegando tan temprano no había nada, nadie en 11, toda la gente que venía en el colectivo, vaya uno a saber para dónde disparaban. Y bueno, yo no conocía mucho Buenos Aires, o sea, bueno, claro, el centro, no sé, la calle Corriente, La Boca, que venía a la cancha con mi padre de chico, pero no conocía, mucho menos, bueno, 11 de madrugada a la noche, y me encontré con el edificio de Cromañón. Primero, en realidad, me encontré con la placa de donde era el bar La Perla. Uh-huh, al sí, frente de la Plaza Miserere, donde, bueno, Tanguito compone la mítica canción La Balsa. Uh-huh. Que de alguna manera después entendí, estudiando un poco más, es, bueno, considerado una de las canciones fundacionales de la cultura del rock nacional, digamos. Uh-huh. Y después cruzo la Plaza Miserere uno de los días que me animé. Yo venía todos los martes. Claro. Todos los martes. Era otra era para mí también, en otro cuerpo. ¿No? Claro, no, sí, todos 600, los martes. 700 kilómetros por martes. Casi de todo el año, todos los meses del año. Y bueno, el tercer, cuarto martes ya me aburrí de estar adentro de una estación de servicio que estaba ahí, que esperaba que amaneciera. Entonces empecé a caminar y ahí me encontré con el bar, digamos, con la placa de donde estaba el bar La Perla. Me encuentro con la Plaza Miserere, donde también está muy cargada de historia y también muy, muy, muy cargada de diferentes arquetipos del underground. Y bueno, y me encuentro con el edificio de Cromañón, primero por una confusión, porque cuando yo lo veo de lejos creo que Cromañón es, porque yo empecé, dije, la Plaza Miserere, y veo la estación de Once, donde sucedió la tragedia de Once, y yo creí que eso era Cromañón. Entonces me fui acercando de a poco, como tratando de percibir dónde estaba, y cuando llego veo un cartel que dice, acá no es Cromañón, y dije, ay no, ¿dónde? Entonces empecé a buscar hasta que, bueno, el santuario me fue como ordenando un poco el trayecto, encontré el edificio de Cromañón, encontré la puerta de donde estaba el acceso a las canchas de fútbol 5 que están adentro, y todavía hoy creo tiene el cartel canchas de fútbol 5, uno de los accesos, el acceso del hotel. Empecé a identificar todo lo que yo había leído y visto en fotos. Entonces me quedé impactado. En ese momento todavía estaba con una cinta, y estaba así fajado el edificio, y había un, por la puerta donde ingresaban las bandas, había un vidrio. Entonces yo me asomé por el vidrio y vi adentro también todo, como si estuviese así intacto, de cómo había quedado. Estaba muy impactado con eso, y bueno, ahí yo dije, tengo que en algún momento poder entrar a esta historia con una obra de teatro. Y bueno, siempre que venía a Buenos Aires, iba a Cromañón, al santuario, y se empezaron a dar una serie de cosas como más del orden mágico. Y bueno, ya después, en la pandemia, en 2020, cuando empieza la pandemia, me junto con una amiga que vivíamos cerca, una dramaturga cordobesa, Natalia Bugliatti, y dijimos, che, bueno, nos pongamos a escribir. Y sobre qué escribimos, y bueno, no sabíamos, y estábamos dándole vuelta a algunas historias y no sé qué, y un día fui a la casa y la veo con una musculosa de la renga, y dije, escribamos sobre el rock, escribamos sobre Cromañón. Y bueno, empezamos a investigar, a escribir, y la obra se terminó de escribir como a los 2 años más o menos. Ella quedó embarazada en el medio, nació Ícaro, su hijo, y bueno, y también parimos la obra, que bueno, yo me la traje a Buenos Aires y convoqué un elenco acá y la montamos. Sí, increíble. Yo tuve la oportunidad de verla en un teatro, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior. Puede ser el Callejón o el Grito. El Grito, me parece que fui al Grito. Está eso, es como muy, muy, muy interesante. Muy interesante porque eso, como que, nada, como que no... Digo, es como para reflexionar de eso, ¿no? Del rock, de la cultura, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro, aparecieron un montón. Hace poco me escribió Enrique García Medina, el fotógrafo, que yo lo conocí porque también escribí un texto de ficción sobre la foto que él saca en la revuelta el 19-20 de diciembre de 2001, donde está el pibe arrojando la piedra. Bueno, yo en un momento la revista Anfibia había sacado una que estamos buscando, y la foto del pibe que había sido de Enrique, y Y entonces yo dije, ah, venga, qué buena campaña. Después me empezó como a perturbar un poco la idea de te estamos buscando a un militante con el rostro tapado. Y bueno, yo soy medio complicado en mi neurosis. Entonces escribí, acá estoy, y escribí una ficción sobre dónde estaba el pibe ese, que era yo, y que no iba a decir mi nombre porque la foto estaba... Claro. ¿Qué pretendían? Que diga mi nombre y que asuma la derecha, que bueno, después finalmente asumió, fue una premonición maldita. Bueno, con Enrique entré en contacto por ese proyecto, esa escritura, que se llama Carta Abierta a Enrique García Medina, al fotógrafo. Y hace poco Enrique me mandó fotos que nunca publicó sobre Cromañón, porque él se fue a Cromañón ese día, estuvo ahí esa noche y me mandó fotos increíbles. Bueno, las fotos que nos podemos imaginar, una masacre, que también fueron muy muy difundidas en los medios en ese momento, más amarillistas y esto, pero también fotos ¿cómo decirlo? Como raras, había fotos de funcionarios llegando y cosas. Sí. Después él también hizo un seguimiento a Omar Chabán en la casa de la madre, cuando fue detenido. Tiene una serie de fotos que nunca publicó que me mandó. Y bueno, fueron apareciendo esas cosas que van como revitalizando, rediseñando lo que fue el proyecto de dramaturgia de la obra, que bueno, es ficción. Uh-huh. A mí me interesa sobre todo eso, hace ya un tiempo que vengo buscando ese vínculo de la ficción con la memoria social, con lo que nos pasó. Uh-huh. ¿Qué puede aportar la ficción? Y eso de algún modo también separa, pienso yo, al teatro de otras expresiones que más ligadas al periodismo o inclusive a la ficción, pero documentada, como la ficción a partir de tratar de acercarse lo más fehacientemente a los hechos. Y la ficción en realidad también tiene un rol de creación. Uh-huh. Entonces, para la ficción que creamos en Mugre Superstar, aparece un personaje muy emblemático, que es el de Omar Chabán, en el escenario, que aparece y es el único personaje que tiene nombre propio. Son 5 personajes en escena. Omar Chabán es interpretado por Juan Lupi. Olave Mendoza interpreta a una mamá de una sobreviviente de Cromañón, que la sobreviviente de Cromañón es interpretada por Paula Salanova, la hija de Olave, digamos, la hija de la madre. Y después Dolores Burgos hace el personaje del rockero, que es un personaje como más arquetipo. Uh-huh. O arquetípico, donde va atravesando diferentes épocas. Trabajamos con la historia de varios rockeros que han pasado por Café Einstein. Uh-huh. Cemento, Cromañón, con la Dolo. Y bueno, Martina Ansardi, que hace el personaje de la actriz, que es quien acompaña a Omar Chabán en la gesta de Cemento, y después también en el final de este personaje que fue tan querido y tan un productor tan prístino en los años 80. Sí. Y luego se estrella toda su carrera, su producción, su discurso con lo que pasó en Cromañón, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, y que como... me imagino que ese recurso también, un rockero que simbolice muchos estadios del rock, siento que Cromañón de alguna manera termina siendo el emblema de lo que era en esas épocas, así en muchísimos lados. Porque la verdad es que se llamó Cromañón por la particularidad de un montón de cosas, por el nivel de masacre que fue, pero quienes salíamos o salían en esas épocas sabían que la mayoría de los lugares estaban en esas condiciones porque no había un cuidado ni estatal, ni empresarial, ni de nadie para que realmente estuviese garantizada la seguridad. Y para mí también eso es lo potente de volver a Cromañón, y es entender que no fue solamente Cromañón, que pudo haber sido y que podrían repetirse Cromañones si uno no está encima de chequear pautas de seguridad y de bienestar de las personas que están dentro de un recital, de una fiesta, de cualquier tipo de espectáculo. Cuando estrenamos la obra en febrero de 2024, en el año que se cumplían los 20 años de Cromañón, yo vine a hacer una nota acá. Y me acuerdo que vos me dijiste de qué loco la romantización que tenemos del under. Fue algo que a mí me quedó, mira, todavía más de un año, casi dos años después, todavía me queda como eso dando vuelta, porque esa romantización. Yo ahora me saqué entradas para ir a ver el Pity Álvarez. Claro, en Córdoba. ¡Que vuelve en Córdoba! Sí, vuelve en Córdoba, y yo estaba esperando el momento. Y bueno, claro, me pasó eso. Yo automáticamente dije, yo vuelve el Pity, lo voy a ir a ver, voy a sacar la entrada. Fue como algo muy mecánico, muy así, un proyecto de dirección teatral sí. De mi vida, de todo, todo, todo. Y cuando me llegaron las entradas del mail, me largué a llorar. Y mi compañera que estaba ahí al lado de mí, pero ¿qué te pasa? ¿Pasó algo? No, es que me llegaron las entradas y me pasó eso. Esas cosas que no sé, porque pienso en esto de la romantización del under o de la romantización de lo roto, ahora que también estamos bastante under, bastante rotos, sí. Es muy difícil pensar que sin el Estado los espacios independientes puedan cumplir con todas las normativas y con todas las cuestiones de seguridad. Y ahora vemos que hay una ausencia del Estado en eso y una gran presencia en otras cosas, pero cuando el Estado nos abandona al sector cultural, ni siquiera eso también le sirve. Yo ayer hablaba con un empresario teatral que tiene toda su vida resuelta y toda su cuestión, y tiene público, tiene gente, trabaja con actores, actrices, famosos. Tampoco le sirve. O sea, no le sirve a nadie la ausencia del Estado en eso. Pero a los espacios independientes, y bueno, es muy difícil cumplir con las normas de seguridad. En esa época había un montón, y hoy me parece a mí que también. Hay muchos, sí. Por suerte hay muchos, pero sí, es real esto que decís del Estado. Me quedé pensando en algo que estabas diciendo sobre la ficción, porque te escuchaba hablar y era como volver a Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh medio como que hizo eso, como que con datos de la realidad ficcionaba esto de la no ficción, que, o sea, como que me diste, dije, ay, bueno, es como un Rodolfo Walsh, pero es como ese mecanismo en el teatro, ¿no? Y también me quedé pensando en esto del arte, lo que produce el arte, que un fotógrafo te mande fotografías no publicadas, mirá todo lo que abre, ¿no? El arte. Sí, también estuvimos, por ejemplo, bueno, en Santa Fe. Yo estuve en Santa Fe por otros motivos, por otra obra, y fue a ver una función sobre Kafka, ¿no? Y entonces terminó la función y se acerca un chico y me dice, muy buena la obra, me encantó Kafka, qué sé yo, ¿no? Pero yo te vine a ver porque sé que vos haces una obra sobre Cromañón y yo soy el único sobreviviente acá en Santa Fe. Ay, mira. Entonces, bueno, ese chico se quedó como un montón de tiempo después de la función y nos quedamos charlando. Y claro, él, cuando pasó lo de Cromañón, creo que me dijo que a los 10, 15 días, cuando más o menos pudo ordenarse, se fue a vivir a Santa Fe. Mira. Como lo mismo nos pasó cuando presentamos Mugre Superstar en el Valle de Tras las Sierras. También se acercó una chica y se presentó y dijo que ella había estado en Cromañón, que era sobreviviente y que después nos escribieron de Neuquén, nos escribieron de Jujuy, gente que que sobrevivió a Cromañón y que vive en otras provincias que no están en Buenos Aires, están aquí, y claro, preguntando cuándo traen la obra, cómo hacemos para verla, para acercarnos. Y bueno, volvemos a lo mismo, es muy difícil también sin el apoyo del Estado, de esto del Instituto Nacional de Teatro, que ha suspendido sus programas de gira para el grupo, claro, independiente, llegar a lugares, o sea, salirse de los grandes centros de producción artística como es Buenos Aires. Pero bueno, en esa vamos. Estamos con Santiago Sampaolo, uno de los directores, junto a Natalia Bugliatti, de Mugre Superstar, que se presenta este jueves 4 de diciembre a las 19 horas, pero llegate 18:30, sí, 19 puntual, ¿no? Sí, porque va a empezar muy puntual, considerando que después de la función, que dura aproximadamente una hora, vamos a hacer esta charla de debate con el público y con sobrevivientes y familiares que pertenecen a la agrupación del Movimiento Cromañón, y a las 9 tenemos que entregar el lugar. Ahí va, Santi, ¿te quedas un ratito más? Sí. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Ahora y siempre que alguien llegue. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Lo que fuimos. Tendrá en la mano lo que fuimos. La tribu viva. Viva la tribu. Ahora y siempre. Comienzo de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Tu asesora productora de seguros. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología. Entra a nuestra web cooperativaelzócalo.com.ar. Acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259, y en Constitución, Santiago del Estero 995. 4381-1939, y te contamos cómo podemos publicar tu libro. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. ¿Tenés que pagar aguinaldos? No te preocupes. Credicop tiene un crédito especial para vos. Simple, rápido, y lo gestionas en línea con la mejor tasa. Además, tus empleados y empleadas tienen muchos beneficios por ser parte de nuestro banco. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Coop Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 30-57-14-21-35-2. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com. 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. La tribu viva. Hasta la orilla hay un camino. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y mirá si no es un territorio posible esta obra de teatro Mugre Superstar, que se va a presentar este jueves ahí en Ate Nacional, Avenida Belgrano 2527. No dijimos que las entradas es de entrada gratuita. 6:30, 7 de la tarde. Sí. es con entrada libre y salida al sombrero. Ah, bien. Hay sombrero consciente, eso me gusta. Eso también tiene que ver con el sostenimiento, ¿no? Del arte autogestivo. Santi, ¿estás haciendo alguna otra obra, escribiendo? Sí. ¡Ay, qué sorpresa la pregunta! Estoy trabajando en Córdoba, digamos, con una producción de cordobesa que se llama Voy con mis amigues a Saturno. Es una obra sobre la historia de Valentino Blas Correas, que fue víctima de Gatillo Fácil en Córdoba en el año 2020. Estoy trabajando ahí con un grupo que de hecho tenemos una función al otro, o sea, el viernes a la noche en Córdoba, por eso yo termina mañana la función en ATE y a medianoche ya me de sí, me voy me voy desde 11 a Córdoba. Esa obra yo la escribí, la dirijo con un elenco cordobés y después estoy actuando en El Procedimiento, que acabamos de venir de una gira, estuvimos por Paraná, Entre Ríos, Santa Fe, Brasil. Uh-huh. El Procedimiento es una producción del Teatro de Ilusiones Animadas, una versión de la novela El Proceso de Kafka, es un unipersonal en el que actúo con muñecos. Y también estoy actuando en otro unipersonal sobre un cuento de María Teresa Andrueto que se llama Los Ahogados, que lo estrenamos en el 2021, sobre los vuelos de la muerte en la época de la dictadura, que el año que viene la vamos a retomar fuertemente porque se cumplen 50 años del golpe. Y entonces estamos tratando de instalar también la obra con un debate posterior y trabajar con colegios. Bueno, estamos como en esa. Y después escribiendo cosas nuevas. Estoy escribiendo Las Flores del Pantano, que es sobre la historia de Yamila Cuello, una chica desaparecida. Sí, desaparecida allí en Córdoba. Víctima de trata de personas. De trata, sí. Ahí en Córdoba también. Por ahora estoy escribiendo. Vamos a empezar a ensayar con un elenco ahí de Córdoba. A ver qué pasa, y también estoy escribiendo una obra sobre Diego Maradona. ¡Ay, ay, ay! Sí, una obra que hace como 6-7 años que la vengo escribiendo. La empecé a escribir en el 2019, luego vino la muerte de Diego, paralizó, después vino la serie, y bueno, todo se fue como demorando. Es muy difícil escribir sobre Diego, pero bueno... Vengo en esa, me he encontrado con Lalo, con su hermano, me he encontrado con el profe Signorini, que es una gran persona, con Víctor Hugo, y bueno, Dalma, si me estás escuchando, quiero encontrarme con vos, porque sé que me vas a entender, que sos actriz. Así que bueno, vengo en esos proyectos. En esos proyectos. Temas sencillitos tratás. Sí. Me interpela un poco eso que me decías de la ficción con la memoria. Sí. Creo que tiene mucho para aportar la ficción a la memoria. Sí. Y más en estos tiempos, ¿no? Porque estás hablando de los vuelos de la muerte y estamos en un gobierno totalmente negacionista, donde nombran milicos en carteras de ministeriales. Santi, la verdad que un placer que estés acá en esta casita con parlantes, y mañana vamos a estar ahí en ATE Nacional para ver Mugre Superstar. Buenísimo, les esperamos mañana en ATE Nacional a las 7 de la tarde, Mugre Superstar junto a La Retaguardia y el Movimiento Cromañón. Y ATE Cultura y Derechos Humanos. O sea, nos invita Movimiento Cromañón, La Retaguardia y ATE Cultura y Derechos Humanos. Mañana ahí en la Avenida Belgrano 2527 a las 7 de la tarde. Gracias, Santi, por venir. Muchas gracias a ustedes. Para gastar. que mata gente, a este sistema asesino consciente que todo lo vende, que todo lo privatiza. Persiguen al Ander y montan la pesquisa, y a Popalia Universal le deja la pistaliza sin ninguna competencia. El negocio le garantizan, a Santolaya lo ponen de jurado y a todo lo nuevo lo tiran improvisado. Y te quieren meter la mano en el trabajo, pasándose solo en cuestiones de mercado, con el beso de que sos una estrella, el niño mimado de la compañía que ya te desplazan, te dejan aislado, muy lejos de los tuyos, pero es puro chamuyo. Vos sos un laburante y después de esta masacre como tal hay que plantarse, juntarse y organizarse. Si la onda no es vender, sino sacarse este nudo, que la tele te ajusta oscureciendo el futuro. Lo ves a Ibarra vivito y coleando, y al bolichero te lo mango su boliche gobernando. Ahora que Chaván está preso, se acabaron los bolicheros que te comen el seso. Ni en pedo, al contrario, quedaron los peores que utilizan al Estado para matar y hacer millones. Pero si Cromaño no fortalece, la desconfianza crece y crece la conciencia que tu gobierno representan una mierda. ¿Qué van a pensar en la cultura? Van a privatizarla, no queda duda. Y en tanta muerte moda, la clausura, la censura, la privatización de la cultura. Y callejero, qué pena no la vieron, pusieron mucho esmero en tocar ellos primero. Pero hay 300 millones de bandas nuevas que después de Cromañón se la están viendo fulera. Hay que luchar por la libertad de crear, dejarse de joder con eso de clasificar. Viejita, etón, cumbiero, punk, de igual igual, todos juntos por la libertad. Y la teoría de la futbolización es otra huevada, es pura evasión. El no hablar de Ibarra, el no meter presión para que vayan presos los que representan la nación. Hay que poner la trucha y encabezar la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Hay que poner la trucha y encabezar la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Ya se acabó la del rockero loco, después de esta masacre hay que crecer un poco. Si este sistema no te da oportunidad de aprender de una forma normal, natural, prefieren matar y poder entregar alguna patronal, otro negocio fenomenal. Conciencia no van a crear, al contrario, te van a laburar la moral hasta el nefasto punto tal de llegar a pensar que es normal no tener trabajo, ni escuela, ni hospital, ni un local para tocar o bailar o trabajar. Nuestras víctimas resucitan y con más fuerza crecen y luchan por aquello que mató esta bota. Este sistema asesino de gente, este sistema asesino de posta. Nuestras víctimas resucitan y con más fuerza crecen y luchan por aquello que mató esta bota. Este sistema asesino de gente, este sistema asesino de posta. Hay que poner la trucha y encabezar la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Hay que poner la trucha y encabezar la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha y encabezar la lucha. Poner la trucha y encabezar la lucha. Poner la trucha y encabezar la lucha. Poner la trucha y encabezar la lucha. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nos vamos para Mendoza. No hay licencia social para la mega minería. El oficialismo intentó una aprobación express en Senado para tratar las leyes mineras, pero no hubo quórum para la votación. Las movilizaciones lograron caer con esta medida. En la sesión de ayer enviaron un plenario de comisiones para ser votado la semana que viene con este despacho de comisión. La presión social, que se mantuvo fuera de la legislatura, advirtió que podría producirse ese día y se movilizó desde las 10 de la mañana para rechazar la mega minería. Durante esta semana se viven acciones, concentraciones, festivales desde las asambleas que, como en 2019, vuelven a reorganizarse para defender el agua. Para la CIDE sí, pero para las jubilades no. El gobierno amplió los fondos para la CIDE por decreto para que inteligencia, o lo que ellos llaman inteligencia, reciba más de 26.000 millones, mientras los jubilados reciben un ingreso miserable con un bono congelado hace 21 meses de tan solo 70.000 pesos. y quizás esta comparación entre la CIDE y jubilades, o entre la CIDE y la salud pública y el Garrahan, entre la CIDE y educación y discapacidad, sea capaz de exponer la intención del gobierno, entre la falsedad del no hay plata y del déficit, y para dónde sí se giran los presupuestos. Si actualizaran el bono de jubilades como se está haciendo con la CIDE, estos 26.000 millones, cada uno de nuestros viejos estaría recibiendo un bono de casi 180.000 pesos, pero tan solo reciben 70 desde hace 21 meses, con una inflación que trepa y con la realidad que duele de punta a punta. Reto de TikTok que incita a los trastornos de conducta alimentaria. TikTok es una de las redes más utilizadas del mundo. De hecho, según un informe de la red Grooming Latam, es la más usada en Latinoamérica por detrás del WhatsApp. En los últimos días, un nuevo reto tomó protagonismo en la red, la dieta de la princesa Disney. Disfrazado de ternura, usa a las princesas para seguir una dieta diaria y el objetivo es bajar 10 kilos en 2 semanas. Así, por ejemplo, durante el día Blancanieves solo se puede comer manzanas rojas, el día de la Sirenita se debe realizar ayuno total y consumir solo agua, y el de Cenicienta se puede comer solo hasta 12 del mediodía y menos de 600 calorías. Esto preocupa aún más si se tiene en cuenta que Argentina es el segundo país con más presencia de trastornos en la conducta alimentaria después de Japón, al afectar un 29% de la población. Estos desafíos mezclan 3 ingredientes muy potentes: fantasía, nostalgia y promesas rápidas. Usar princesas de Disney no es ingenuo, apela a un imaginario emocional construido desde la infancia, donde la delgadez aparece asociada a la belleza, al éxito, a la aprobación. Además, el formato reto de 15 días ofrece la ilusión de control inmediato, algo muy atractivo en contextos de estrés, inseguridad corporal o presión social. Así explica Naila Balecki, de la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes. Y ahora, en la lucha por la vacunación, se confirmaron 7 muertes de bebés por tos convulsa. 4 bebés de menos de 6 meses, 1 de 11 y otro de menos de 23 meses, murieron en lo que va del año por tos convulsa. En total son 7 los bebés que han fallecido por una enfermedad inmunopreventible. Ninguno de los 4 casos de edad de vacunación registra dosis en el sistema oficial, mientras que los otros 3 corresponden a menores de 2 meses y no podían recibir la inoculación aún. Tampoco estaban protegidos desde el embarazo porque no se registra vacunación materna. Los datos se desprenden del Boletín Epidemiológico Nacional publicado este lunes por el Ministerio de Salud de la Nación. De acuerdo con ese reporte, ya son 688 los casos confirmados de tos convulsa, con notificaciones en 20 jurisdicciones del país. Los casos sumados entre la semana 1 y 47 del año superan las confirmaciones para el mismo periodo de los 4 años previos. El aumento continúa, así como el repudio al evento antivacunas realizado días atrás en el Congreso, en medio de brotes y resurgimiento de enfermedades por las caídas de tasas de vacunación. Tras el evento, el Ministerio de Salud emitió un comunicado sobre la importancia y seguridad de las vacunas del calendario nacional. 55 minutos pasan de las 10 de la mañana, ya hay 28 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, bajó la humedad, hay 52% de humedad, una máxima de 29 grados, estamos muy pronto a llegar a los 29 grados. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y en el mundo de la fantasía, los inquilinos se unen y, ya agotados de tanto pagar rentas, se mudan a otro planeta. Ya está, con la tierra tomada, garantizado el territorio y basta de pagar alquiler y la mano en coche. Y a así, pedaleando. Hoy no voy a ir pedaleando. Me pegué un palo en la bici. No lo contamos, no, eso, Pauli. Bueno, está bien, no lo vamos a contar para no asustar a mi madre. Uy, mira, yo ya iba a empezar a hablar de más entonces. No, estás perfecta, estás entera. Estoy bien, estoy La sacaste, bien. Como se dice, baratísima. Barata, me acordé tanto de mi amiga Vani. Hay que aprender a caer bien, en todos los momentos de la vida. Sí. Pero bueno, esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir. Y el mate lavado también nos está echando un poco, sí. No te voy a mentir. Ese mate está pidiendo que salgamos pronto del estudio y le demos un refresh o manoteemos algún mate bien armado de, por ejemplo, Hernán Petris, que ya está esperando para ingresar al aire. Y se armó un matecito. Y debe estar bien. Hoy, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así que a las 4 hay una convocatoria ahí en Congreso, junto a hoy miércoles también la lucha de jubilados y jubiladas que no se detiene, que resiste, jubilados y jubiladas tipo 5 de la tarde por estos altos calores, hacen su manifestación a esa hora. Esas son coordenadas de lucha de hoy. Seguramente habrá muchas cosas más. Esto, mañana resérvense, mañana 4 para ir ahí a ATE, ahí en la Avenida Belgrano, a ver Mugre Superstar. Más que recomendada esta obra de teatro. ¿Y tenés algún datito? No, les volvemos a recomendar la página del Archivo de la Lucha del Agua en Mendoza. Porque eso, es un buen recorrido de la memoria de tanta lucha, ahora que el pueblo se está movilizando y saliendo nuevamente a las calles para reclamar por el agua. Ahí está. Nos vamos y nos subimos a la montaña. ¿Cómo estás para subirte a la montaña? Lista. Me falta el protector solar nada más. Sí, hace falta hoy. ¿Viste? Quédense, ya llega la montaña y toda la programación de la tribu. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Nosotras nos reencontramos, me pongo los lentes de sol. Nos reencontramos mañana a partir de las 9 de la mañana. Entre los adoquines, charcos de arena.